cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas noches. Sí, sí. Noches. Que rima con coches. Coches tú. A Machipocho. Oh, bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Oh, ¡qué alegría, qué alboroto! Muy ¡otro buenas... perrito piloto! Ay, cómo nos han calentado el programa hoy, Ocio, ahí con esto del concierto de, ¿sí? de 15 aniversario. Sí. ¡Qué bien, ¿no? Es la primera vez que noto la silla calentita. Ay, ay, te gusta, ¿no? Es como obtener polluelos. Muy buenas que noches. No, da igual. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Anchonio. Buenas noches. Es raro decir buenas noches cuando no es de noche. Sí. Pero puede ser completamente aleatorio. ¿Tienes problemas de audición? Me dicen. ¿De audición? Sí. ¿O de audiencia? Ambos. No, pero... de audiencia tampoco. Yo creo que hoy, de hecho, esta semana hemos hecho una encuesta en la que realmente ha participado gente. Sí, bueno, pero y que realmente podemos sacar muchas conclusiones. Sí, sí, de hecho, vamos a concluir. De hecho, cosas. Que no tenemos ninguna conclusión probablemente. Sí, sí, sí. Yo tengo una gran teoría. Él sí, pero yo no. Pero nos la inventaremos después. No. Una gran, gran teoría. Bueno, entonces, estamos en un programa que se llama Chanfaina Bizarra. Que los que lo inventaron lo llamaron así. Hace ya 4 años y pico. Y pico. Y pico. El pico es muy importante. El pico de pato. Eso dijo la polla. O sea, la mujer del pollo. Claro, pues, claro. Podría decir la pata, mejor. Yo sí, me la verdad es que sí. No o la sé. Pájara. Pues que digas lo que digas suena mal. Dime un ave femenino que suene bien. Pollita. No, no, femenino. No suena bien. Colibra. Gallina. ¿Pero cuál es el masculino de gallina? Pito. Gallo. Ah, no, es que estaba pensando en gallego. Pita, pito. Galo comadre. Lo que no suena mal es nuestra dirección de correo electrónico. Que pero es... vamos a decir primero eso, ¿no? Sí. No, pero siempre decimos primero el número de teléfono. Pues no, hoy no, porque me lo quitaron de aquí, por eso me equivoqué. Bueno, entonces. Ay, a mí también, pero eso. Me lo sé de memoria. Nos podéis mandar un correo electrónico al 981-16700 con extensión 22. No despistes a la audiencia porque nos van a mandar un fax. Pero no tenemos fax. Se me ha ido a decir algo, ¿verdad que sí? No. No. Ese es nuestro... No, lo dijimos mal, ¿eh? Ya lo sé. 981-16700 o 981-167-000 con extensión, Guito. 2-2-3-2-2. Bien. No. A ver, 2-2-3-2, no 2-2-3-2-2. Fuiste tú, que tú no tienes aquí pasar qué pegatina te... Pero yo me lo sé. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, y tenemos de todo. Tenemos de todo porque... Pero lo primero... Porque tenemos... estamos bien servidos. Y como estamos bien servidos... Pues tenemos Facebook, que es Chanfaina Bizarra. Tenemos Twitter, arroba Chanfaina. Sí, es que no cabía todo. Cabía por arroba eso, Chanfaina Bizarra. Por eso no entré yo el otro día, ¿ves? Chanfaina Bizarra. Qué lástima. Claro. No. Pues lo he dicho mal el otro día. ¿Qué más tenemos? Y tenemos email. Y 20. ¿No dijiste el 20? El 20 también. Chanfaina Bizarra. Pero estamos creciendo. Sí. Porque cada día somos más. Además, no subimos ninguna foto en el baño nuestra. Podemos subir una de Chanfaina. O podemos también subir. Y con el flash reflejado en el espejo y todas esas cosas. Sí, poniendo morritos. Sí, sale el superhéroe de mallarrojas. Poniendo los tetas con el Photoshop. Y el escote y quitándonos culo. No. ¿A nadie más le gusta la idea? Quien quiera que subamos una foto de Chony, de Kanye al 20. ¿De Chony? Sí. Ah, ese es mi nuevo apodo. Sí. Y con Vic Fernández. Con Víctor Fernández, sí. Con Vic Grande al lado, que también ahí está. Es verdad, tenemos, y tenemos el casting, la foto. Y todo el casting de Cueco Malo 2. Bueno, eso que por cierto, por cierto. Os se iremos, acerca. Os se iremos acerca. Metiendo. ¿Qué iremos tú no metiendo? Me, tú no metas nada. O sea, os iremos. Soltando. Avanzando. O sea, avanzando, eso. Avanzando. Perlas. Perlas. Y iremos dejando por ahí perlas. Como cagarrutillas. Como mi perra. ¿Cuál perlas por la calle. ¿Cuál ostra? Como cagarrutillas de oveja. Como mi conejo. Deja perlitas ahí pequeñitas. ¿Nunca os habéis dado cuenta de la similitud entre las bolas del Nesquik y las cagadas de conejo? Son idénticas. Eso tiene que tener. Bueno, tiene que tener alguna relación. Déjate de coñas. Todavía no dijimos. Menos mal. Es que cuando mezclas bolas y conejo, no sé qué. No, pero en este caso las bolas salen del conejo. del culo del conejo, del ano del conejo. Chanfainabizarra@gmail.com si queréis decirnos que dejemos de esbardallar. O con esa misma dirección de correo electrónico nos podéis increpar directamente al Messenger, en el cual estemos conectados en 30 segundos más o menos. Porque nosotros nos va lo retro. @gmail.com. Pero es que no, yo defiendo el Messenger, porque el Facebook es... Bueno, a ver. No está... Todo tiene fallos, bien perfilado. Todo tiene fallos. Pero el Facebook no deja de ser una mierda. Y que venga el Mark Zuckerberg. Yo voto... Eso es acalado. Sí, yo voto por cambiar la palabra y que venga mierda por ez. Cada vez que digamos mierda vamos a decir ez. No. Y cada vez que digamos no, vamos a decir ez. No, yo creo que en vez de decir eso mierda podemos decir marca. ¿En qué idioma era ez? ¿Qué te parece? Mal. Bueno. Por segunda vez que me meto con la cuenta que no es. Deja de meterte. En breve estaremos en Chanfainabizarra. Entonces, bueno, después de este caos totalmente... Hacía mucho tiempo que no esbardallábamos en tanto al inicio, ¿verdad? No. Es el calor. Lo que os viene por delante, chaveas. ¿Qué? De aquí a junio. ¿Qué? ¿Qué? Pues lo que os espera. Un calor de mil pares de tal. El calor nos vuelve loco. La gente se enamora. Rapidísimamente. Es la primera vez que estoy en camiseta, ¿eh? Desde que empezamos. Sí, normalmente temporada. Venías desnudo, no sí, sé por normalmente, venimos... normalmente hace tanto calor aquí que no desnudos, desnudo. Pero bueno. ¿Qué has aprendido esta semana, Pablo? He aprendido... Ah, ¿sabéis? Una curiosidad. ¿Por qué? Bueno, no lo he aprendido esta semana. No me respondas la galla. ¿Qué has aprendido? Lo he ilustrado a otra gente. Os voy a preguntar. ¿Vosotros sabéis por qué las líneas de autobús no son consecutivas? Quiero decir, ¿por qué no existe la línea 8? ¿Por qué no existe la línea 13? Ah, sí. La 13 sí. La 13... Bueno, ahora no sé, pero bueno, la 17 no existe, la 15 no existe. Ya sé por no, qué. La 15 no lo sé. Ya sé por qué. Pero bueno, las que no existen, ¿por qué no existen? La 3. ¿Por qué no existen esos números? El 8 no existe. Lo podría demostrar ahora mismo. No, es natural. No lo hagas. Sí, sí, lo puedo demostrar. Que no, que es natural. Dame un papel y un boli. Oh, no tenemos, qué pena. Lo siento, no podéis disfrutar de esta demostración. Bueno, ¿por qué? ¿Qué has aprendido? Bueno, el 13 yo creo que tiene otra razón distinta al del resto. Dime el resto. No. Todos porque antes, simplemente es porque antes existían. Claro. Antes existían y en ese momento se quitaron. Y no se reemplaza esa línea por otra nueva. Se conserva el número ese. De todas. Y si a lo mejor en algún futuro vuelve la línea 8. Pero sí. En estos momentos, dados las circunstancias de cómo se está desarrollando la ciudad, el sí, entorno. Sí. Se quitaron, sí. Se han eliminado, pero ese número ha quedado vacante. Es como cuando se retira un futbolista muy bueno o un jugador de baloncesto. No pongas ejemplos porque va a haber. Que quitan el. Retiran su dorsal. Sí. Por ejemplo, Iván Campo. Están planteándose retirar el ¿con cuál jugaba? ¿Con el 3? Ahora no me acuerdo. No lo sé. Están planteándose retirarlo del Madrid y del Bolton también. Bueno, la del 13 igual, te digo yo porque es, porque muchas... ¿Qué número? El 13. Estira a ver si me crece. No creo. Por ejemplo, en los aviones... Iván Campo tenía el 4. En los aviones, el 4. Sí. En los aviones no hay fila 13. Hay los hoteles de más de 13 plantas no tienen la planta 13. Es cosa de superstición. Es posible que ya no existe la línea 13. O el 12. No me lo atrevo a asegurar, pero pasa. Pasa algo raro. ¿Qué? Cada vez que pongo online a Chanfaina Bizarra se me pone como ausente. ¡Oh! Me gusta cuando te pones online. Es un polster gay. Porque es como... Callas. Estamos desafiando a nuestros oyentes. Vamos con hace algo mucho, interesante, hace ¿no? mucho que no viene ningún poltergeist. Anchón, ¿has aprendido algo? Sí. ¿Qué? Que es tarde. Que en la mesa. Es tarde, es las 8 ¡Que es 9. Tarde! ¡Ay! ¡Quiero información! Vale, venga, vale. Con las vale ¡quiero información! ¡Información! ¡Bizarras! ¡Información! No grites, hombre. Estamos en... Para eso te pagamos el curso de locución. Por cierto, de locución. Locución. Por cierto, las noticias son que no acabamos de decir todo lo que teníamos que decir al comienzo del programa, como por ejemplo, que nos podéis escuchar a través de internet. en www.cuacfm.org. Es que el señorito este de, que del curso de locución. ORG. O que podéis descargar todos los programas anteriores. Ya están todos. A veces están todos lo que son. A veces no vai. Vos probad. Que es chanfainabizarra. Cuacfm.org. Sí. Que es G. Y bueno, comenzar con las noticias de esta semana mientras recibo un amistoso tutorial de Facebook de cómo se usan los correos. ¡Qué bien! Venga. Cuéntanos más. Sí, luego os cuento cómo voy. Bueno, ¿de qué creéis que puede ir la noticia de hoy? A ver. A ver, pero espera. A ver. Decid un tema. Lo estamos haciendo mal. Porque ese normalmente iba para último. Ya el otro día ya fue primero. Bueno, pues si estamos hablando de tetas o órganos sexuales. No, no, estoy hablando de playas. ¿De playas? Sí, ya que es un de, día… De, como se dice en inglés, biches. Sí, de hecho… Hoy he estado dudando, no sé si dije meretrices o playas. Es un examen oral de inglés. Pero ¿en serio? Bueno, sí, porque dije bitches. Y no sabes. Hoy lo dijiste, sí. ¿Qué? Hoy dijiste bitches. Por eso, pero. Uf, qué malo pasé. Pero se entendió, hombre. Hombre. Hombre, digo yo. Cago en el. Una revista sueca. Probador de playas. Una revista sueca ofrece un trabajo de probador de playas para enviar al candidato a los paraísos tropicales del mundo. Las tareas que el candidato tiene que estar dispuesto a realizar son… Dos puntos. Recibir masajes de cuerpo entero. Beber vino en las tabernas locales. Ese tío, viva el ese vino. Tío, el cuerpo entero ese, da unos masajes que te cagas. De sí. Por las bragas. Yo creo que es que te pasa el pelotón del ejército entero por encima. El cuerpo entero. Leer libros en la playa. Salir hasta tarde y bucear. Ojo, ojo, ojo. Estrés. Tres ojos. Es un triciclo. Los que tiene todo el mundo. Es un triciclo. P. El aspirante ideal tiene que ser capaz de descansar y no hacer absolutamente nada durante largos periodos de tiempo. La revista Amelia incluyó su aviso en el Servicio Público de Empleo de Suecia, buscando a alguien con deseos de entregarse a esta dura faena en diferentes localizaciones alrededor del mundo. Como era de esperarse, en minutos, cientos de currículums o currículos. Cienes y cienes. ¡Y cienes! De aspirantes inundaron la web. Asa Lundergaard, editora en jefe de la publicación, explicó que la convocatoria fue desmedida. Que puede ser que no, trajeron no, no la midieron, no la midieron. Bueno, sí, hombre, no iba a estar todos los días, es solo claro, 4 claro. o 5 al mes. Sí. Al parecer, algunas personas no creyeron que se tratara de una broma. No, algunas personas creyeron que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, que fue el 1 de abril, April Fool's Day. Pero no lo es. Es un trabajo totalmente real. Así que, chicos, ya sabéis, si queréis un trabajo de probador de playas en paraísos tropicales alrededor del mundo, mandad el currículum a esta noticia, a esta hasta revista noticias. Sueca. Que se llamaba Amelia. Amelia, como nuestros sí. siguientes. Pero como siempre, en Chanfaina podemos decir con absoluta rigurosidad que no contrastamos ninguna de las noticias que leemos. Con lo cual… Pero podemos citar las fuentes. Sí. Está la fuente de Cuatro Caminos. Sí. La fuente de… Fuente Cuchara. Santa Catalina. Santa Catalina, gracias. Santa Catalina, sí. Había… Yo cuando iba a María Pita, a veces bebía de una fuente que había ahí. Yo creo que hay todavía una fuente, sí. ¿no? En la entrada del parking, ahí en un lateral, sí. en una esquina. Bueno, esas son las principales fuentes que nos evocan que divulguemos tal bella información. Coruñeses y coruñeses, continúa. Y ahí voy, bueno… ¿Tienes más información? Yo tengo una noticia noticiosa que me gustaría comentar con vosotros. ¿Sí? ¿No? ¿Os parece? Va sobre… Me gusta. ¿Va sobre bebidas alcohólicas? No. Vale, pues allá esa me la dejo yo. Muy bien. El tampón de vodka. Pero que… Dijiste bebidas. Sí. ¿Y qué es el vodka? Un líquido, ¿ah? Claro. El tampón de vodka. Peligrosa moda adolescente para emborracharse sin que se note. ¿Qué me dices? Pues eso mismo. Que me la barnice. Algunos menores usan este método en Alemania. En Alemania. Para evitar que el aliento les huela a alcohol al volver a casa. No lo entiendo. Pero ¿qué Vamos consiguen con eso? La policía de la ciudad alemana de Tuttlingen ha alertado a la opinión pública, que no pública, de que un bulo absurdo corre por la red entre los adolescentes. Usar tampones empapados en vodka produce embriaguez y ahorra el embarazoso problema de volver a casa y apestar a alcohol. ¿Cómo? ¿El embarazo? ¿Quiere decir que antes se podían quedar embarazadas al beber vodka? Sí. ¿Y en la conacha no? ¿Qué? Perdón. No, en el órgano genital femenino no. Eso. Los agentes y fuentes médicas aseguran que esto es totalmente falso y advierten a los jóvenes, sobre todo a las chicas, de que el alcohol puede dañar sus paredes vaginales y aumentar el riesgo de infecciones. También se han detectado el uso de este método entre los chicos que se introducirían el tampón por vía oral. No, por abajo. Por el detrás. Pero eso es a tutón. Por el backstage. A principios de marzo, una niña de 14 años se desmayó durante un festival callejero en la ciudad de Constanza. Al parecer altamente intoxicada por el uso de un tampón de vodka, informó el diario local. ¿Altamente qué? South Courier. ¿Sabes qué otra palabra me gusta mucho? Por cierto, embriagada. O embriagado. Embragada sí. También está bien. Se utiliza mucho en las nuevas para tendencias toros, del botellón. Los bragados son unos, son pero, unos toros. Pero en los botellones. Unos toros, oye. La gente ahora en el botellón no dice vamos a pillarnos una cogorza. Dice, vamos. No, ¿quedamos para embriagarnos en comunión? Oye, nos vamos a tomar unas cañas, unos combinados ahí al parque. Dicen ahora, claro. Nos metemos unos Bueno, tras este suceso, las autoridades descubrieron que este método es ya una moda en la región. Al parecer, el uso del tampón de vodka surgió entre los adolescentes en los Estados Unidos de América. Ahora, aquí pondríamos el himno, pero no. Donde se conoce como slimming. Pero ya se ha detectado entre los jóvenes en Escandinavia y otros lugares donde los menores lo tienen difícil para conseguir alcohol. Como aquí en España. Sí, la verdad es que es difícil. Sí. También en Estados Unidos se detectó otro extraño método para emborracharse extremadamente peligroso para el organismo. Beber vodka por el ojo. ¿Qué me dices? El de la cara. ¿Por el lacrimal? Sí, sí, sí. Y luego no se quedaban ciegos. Y luego sí. Madre mía. ¿Le das tú o le doy yo a...? Dale tú. ¿Le doy yo? Sí. ¿Por qué? Porque hay un follón. Hay un follón. Se va a ver un follón. Bueno, pues a ver, ¿de qué creéis que va a ir la siguiente noticia? ¿Eh? De penes. No puede ser, no tetas. Puede ser. Culos. El tamaño del pene. ¡Joba, Pablo! No. Aquí hay que hacer. Yo creo que es un problema ya. Sí. Pero es que yo lo pongo. Noticias curiosas y la primera que sale es de pene. Yo solo digo. Debe ser la más curiosa de todas. Pero vamos a ver. Todas las semanas. O sea, hay que hacer una estadística. O sea, ¿os dais cuenta de que todas las semanas hay al menos una noticia de miembros viriles masculinos? Solo digo. Pero es que Chanfer es un programa culto y de penes. Somos la polla. ¡Hey! ¡Me gusta! Solo digo una cosa. Habla con Borgi y montaros un programa solo. Se puede llamar ortofálico chisme, por ejemplo. No, pero esto es culto, ¿eh? A ver. El tamaño del pene como causa de divorcio. En nuestro recorrido diario, bueno, en su recorrido diario, rescatamos hoy un texto incluido en las partidas. Oye, el cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, el sabio, desde el 1252 al 1284, que versa sobre el divorcio y las causas que lo justificaban en la Alta Edad Media. El hombre podía aludir para iniciar el proceso de divorcio a la supuesta frigidez o estrechez, literal, de su esposa, y esta causa justificaba la separación de los cónyuges. Ahora bien, ¿qué ocurría si la mujer volvía a contraer matrimonio y mantenía relaciones sexuales satisfactorias con su nuevo esposo? La frigidez entonces podía ser puesta en tela de juicio, ahí bien envuelta, ¿tá? Para despejar las sospechas sobre el posible fingimiento por parte de la mujer, los legisladores recomendaban analizar el tamaño del pene de ambos varones y, en función del resultado de la prueba, reunir nuevamente a la mujer con su primer marido o, por el contrario, permitirle permanecer junto a su nueva pareja. A mí lo de la prueba esta me recuerda a la regla del 9. La de la división. No lo entiendo. Yo tampoco. Bueno. Pues... Gracias, Antonio. Sea, es esto. No se lo habéis entendido. Tú te divorcias... Tu mujer, te divorcias y te casas con otro hombre. Ni te cases ni te embarques. Y luego resulta que el otro te dijo que eras frígida y no lo eres, pues te pueden obligar a volver con él. O sea que piénsatelo dos veces antes de decir nada. Sí, sí, Pablo. Y sobre todo. Bueno, esto es un saludo para todas las mujeres de la Alta Edad Media. Claro que sí. Y de la baja también. Que nos escuchan por el podcast, que nos pueden escuchar cuando quieran. Sí. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Tú te lo bajas cuando quieras y te lo pones cuando te salgas. ¿No? ¿Qué va a ser esto de o los jueves de 7 a 8, de 8 a 9 o los viernes de 8 a 9? No. ¿Cuándo quieres? Es verdad. Claro. Pues un saludo para todas las personas de todas las edades. Quiero mandar un especial abrazo a Felipe V. ¿Por qué? No sé. ¿Tienes constancia de que nos escucha? No tengo constancia. Él a lo mejor sí que tiene constancia. Bueno. Esperanza. Bueno. Ya, ¿no? ¿O tienes alguna más? Ya, una no tengo. Información, no hay más información. No tengo más. Bueno, ¿tú tienes una más? Sí, no, pues pero, no. Sí, pero me gusta quedar así con el regustillo de ¡ay, qué pasará la semana que viene en Champaña Bizarra! Pues salud. Seguimos con Champaña. Encuestas. Ey, arriba y abajo. Ya, yeah. Y arriba y abajo. Y arriba y fuera. Y dentro y arrajo abajo. Bueno, y arrajo. Esta semana os dejamos por Facebook, Facebook, que es como ha estado genial porque ha contestado mucha gente. Bueno, que nos dejaron en Facebook. Sí, no estuvo mal. Hemos dejado una pregunta para conocer mejores, algo más sobre vosotros. Que bueno, pero no está mal. No está mal. La pregunta que lanzamos esta semana. ¡Eso! Es? ¡Lanzábamos cosas! ¡Eso! No, porque las dejamos caer después. No era eso. No, porque es que no es lo mismo lanzar que dejar caer. Porque lanzas es como más agresivo. Esta semana os dejamos. Perdón. ¿Qué pata metes primero? No, pero lanzar es throw y dejar caer es... No, lanzar es throw y dejar caer es drop. Ah, eso. Sí. Drop, o sea, dejar caer, normalmente, si dejas caer algo, no duele tanto, o no se rompe, o no se estropea tanto como si lo lanzas. Claro, pero nosotros luego llegamos, hay un punto no, medio, a ti, ¿no? A ti, se te cae el reloj al suelo y le puede no pasar nada, pero si lo lanzas, pues a no ser que caiga en un sitio blando, claro, pero es que si lo puedes lanzar caer, a la cama. Pero es igual que si lo dejas caer en la cama. Que luego puede pasar una cosa que rebote y caiga al suelo. Eso no para quién nunca, hombre. Cachis. Bueno, pero lo decimos después, que no, nadie pito, lo soy yo. Pito. En fin, esta semana os dejamos la pregunta de... ¿Qué pata metes primero en la pernera del pantalón? Sí. Si no tienes ninguna, pues qué pierna. Que parece un tema baladí y sin embargo lo es. Sí. Esto lo digo para luego que se entienda algún comentario. Sí. Me gusta. Si os parece, vamos ya con lo que comenta alguna gente y luego respondemos luego lo que nosotros. Nos pasa. Sí, luego incluso no, vamos no. a hacer honor a uno de los que contesta. Vamos a bueno, lo explico después. Vale, bien, gracias. ¿Cómo se hace el honor? ¿Con bien. Plastilina? ¿Con no, arcilla? Yo soy de la opinión de que el honor solo se puede deshacer. Bien, vamos con Lucía Milano. Me la agarras con la mano. Gracias. Que dice la izquierda. ¿Fue el primer comentario? Sí. Vale. Sí. Doy fe. Bien. Sí, siguiente, Adrián. Hombre, Adrián, ¿cuánto tiempo? Adrián, ¿escribe de alguna tontería de la suya? No, no es Adrián. No es del Adrián. No es ese. Ah, es. ¡Ah, Audrey! ¿Cuánto tiempo? Este es que empezó con nosotros, pero luego se. ¡Ay, acabaría! Tenemos que preguntar. Sí. Bueno, ¿qué bueno, nos dice? Con la derecha. Con la derecha, pero claro, él es zurdo. Es que luego hablaremos sobre este tema porque yo creo que tiene una relación intrínseca. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no por otras cosas que observé bueno, después. Pero luego hablamos. Ya verás. ¿Qué más? Penélope nos dice, Ancho. Muy a pesar porque yo no soy partidaria de esas ideas. ¡La derecha! Bien, es una cosa. ¿Tenemos a alguien apuntando cuántas izquierdas y cuántas derechas? Sí, ¿no? yo estoy apuntando. Correcto, gracias. Sí. Bien. Vale. Borgi, que no. ¡Ay, Borgi! ¡Borgi! ¿Qué haces? No sé. Vale. Soy fan del mejorador. Ya, pero no está viniendo hoy aquí. Nos dice, habéis ganado un +3 en ingenio por usar la palabra baladí. +3 en ingenio. Sí. Me la apunto. Y él dice que pone, yo pongo la derecha delante, así que será la primera que aplaste contra el suelo al grito de, te jode Rajoy. Derecha. Estas alusiones políticas no derecha. Gustan nada, ¿eh? La pregunta es lo que tiene cuando hablas de lados aquí. Ya, es que nos claro, somos polémicos, nos gusta meter el dedo en la llaga. No, y no como todo, eso. Y como toda pregunta no baladí, ¿hay respuestas? Baladí. O baladas. Para tocar ahí. La pregunta el respuesta en mamporrera. Berfo, ¿qué nos dice? Berfo nos dice, yo intento meter las dos a la vez dando un salto. Eso me recuerda a mí a cuando yo intenté jugar alguna vez a la comba de pequeño y no conseguí. Cambiar, pasar de... No. A mí eso pero me bueno, recuerda cuando me rompí las dos paletas. Pero bueno, es interesante porque esto haciendo no ha contemplado que hubiera tanto éxito y veremos que sí. Dani Fernández Longueira nos dice que... Si pusiera cualquier otra cosa que no fuera la derecha o la izquierda, algunos se perturbarían. Por lo que diré, derecha. Bien. Un saludo para Dani. Y ha dicho perturbar. Perturbar, ¿eh? María García... Dice, eu non teño patas. A lo que le Antonio. Y yo le dije, pero saliste poco cuáquera. Y dice, bo, son cuáquera de abondo, sé que pode ser a de abondo, pero non teño patas, só teño galiñas e galos, os moi coitados non os meto dentro dos pantalóns. Por cierto, un buen consejo que nos dan aquí María, non metáis los gallos en galles de pantalón. Hablando del gallo de antes, sí. Sí. Porque pueden picar. Por cierto, ¿habéis dado cuenta que tú escribiste cuáquera con CK y ya con CQ? O sea. Está bien porque ya normaliza. No, pero está muy malo de Antonio. No, a ella le sobra una C. Y a Antonio le sobra la K. Porque no. Antonio lo hizo mal todo. Antonio. Antonio mete barbarismo. Normalizar es poner cuáquera y así, sin la C. Sí, correcto. Bueno, vamos con Manuel Castiñeira. La derecha. Culpa de la educación judeocristiana que recibe el chaval. Antonio, ¿quieres leer? Es que no se estás ocupando anotando. Roberto Mejide. Bien. Dice, yo soy un hombre de costumbres. Primero lo del medio. Bravo. Alguien tiene que hacer el chiste. Ya, pero no soy el único. Bien. Anina nos dice a la izquierda. La izquierda. Como siempre, de Adrián. De Adrián siempre, Adrián. Siempre contesta, un saludo para él, lo queremos mucho, por cierto. Un besito para ti. Le bajo la música, por favor. A ver si quedamos en Semana Santa con Abelín y esto. Bueno, sí, para sigue. Una sí, nos está escuchando, estoy fijo. Una reunión. Sí, nos están escuchando, pero seguro. No, pero a lo mejor ya nos escucharon por el podcast, ¿eh? Bien. Como siempre, contesta lo que le sale el nardo. Pero lo que es responder a lo que estamos preguntando, nunca. La verdad es que creo. Hoy mejoró, ¿eh? Es la verdad. Creo. Según me cuadre. O sea, ¿pero qué carajo de respuesta es esa? O sea, me cago en la leche. Espera, ponte un pantalón y luego contesta. Protege tu vida. Es que. Bueno, me cago en la leche, Merche. Alguna gente le llama vida, otras cosas le llama picardón. En fin, a de María Punset nos dice que las dos a la vez, por supuesto con el culo en la cama. Deduzco que entonces le cabe la cama en el pantalón. Y yo luego deduzco que solo se pone los pantalones cuando se levanta de cama. No se los pone en ningún otro momento. Bueno. Por ejemplo, para mear no se los baja. Ah, no, pero no, claro, no se claro, los quita no se de todo. Bueno, o sí, ¿tú qué sabes? ¿Tú has visto mear alguna vez? No, la verdad es que yo tampoco. Pues o no. Gala nos dice la derecha. Sin especificar. Muy bien. No. Antonio, pasamos de él. Sí, que nos dice luego. Ah, no. Espera. No, nos dices luego. Nos dices luego. Vale, luego leo eso. Bien. Celia nos dice. La izquierda, aunque no soy zurda. Bien. Vale, pero no tiene nada, en principio, nada que ver. Bueno. Bueno, veremos. Suponemos que si no es zurda es diestro. Es un detalle. O ambizurda. Bien. Desde aquí reivindicamos el uso de la palabra ambizurda para discriminar. Borja quizá nos dice que no le gusta meter la pata, por eso usa kilt. Que nos lo dice, seguro, o quizás. Dice que no le gusta meter la pata. No le gusta meter la pata, por eso usa kilt. Yo, el kilt es la falda holandesa. Yo la verdad la primera vez que leí eso leí kilt. Yo pensé que. Yo solo uso para los papeles. Yo al principio me vino como para sujetarlos. Si. Yo también. A mí me vino una marca de pegamento, pero realmente no tiene nada que ver. En fin, Parias Babylon nos dice izquierda. Y quiero puntualizar que eres zurdo. Cierto. Lo digo por. Samantha Martínez López. Sí. Pata, será pierna. No. Pata. Entonces ahí dice: que soy un gato. Entonces la izquierda. No he entendido este razonamiento. Un día se lo preguntaré. Sí. Pues eligió el animal gato. Se podría aplicar otro. Yo me siento. Fernando. Losada. Me siento y me pongo. Se sienta y se pone el pantalón. Es decir, que para ponerse el pantalón necesita estar sentado. Que conste que a mí eso no me vale. Porque no me creo que en todas circunstancias de su vida se haya puesto el pantalón sentado en algún sitio. No me lo creo. Es que no me lo creo. ¿Qué pasa? ¿Nunca te has cambiado el bañador en la playa, así de pie con la toalla anudada? No. ¿Qué pasa? ¿Que nunca. Yo que conste, no. ¿Te has cambiado? ¿El qué? Eso, que acabas de decir. Bueno, pero me refiero. Es imposible que en veintitantos años de vida no te puedas. Obviamente lo que preguntamos es la norma. Aquí no se habla Fer. Aquí no se habla Fer. ¿Qué nos habla? Se está enfadando. No. Nos dice no. Interacción, bien. Es que creo que se ha pasado al PP. Está instalado en el no. No cabres a la audiencia, leche. No, bueno, perdón. Mire usted. Bien, gracias. Bueno, yo sé. A continuación, Churi, un saludo para Churi, que nos saludó la semana pasada, ya lo pusimos en. Sí, son hay que tratar de decir igual, ¿vale? Que es un gente con. Ya, pero a ver cuánta gente nos saluda por la tele, ¿eh? ¿Eh? Pues. Y nos hace publi, ¿eh? ¿Eh? Pues tú cuando saliste un día no nos saludaste. ¿En dónde? En la tele. ¿Saliste en la tele? Yo cuando salí en la tele. Cuando te dijeron su nombre en el programa de ellos. En fin, Churi nos dice que la derecha, si meto lo primero a la izquierda, se me aburruña el gallumbo. Incomprensible, oigan. Pues. Anotamos derecha, entonces. Anotamos derecha, venga. Kilosa. Hugo Álvarez. Hugo nos dice siempre a la derecha, como para casi todo. ¡Ey, loco! Bien, Loquiña nos dice después de que prefiere usar faldas. Correcto. Bueno, Ana Pazos. Me gusta. Ponemos en esa que no, ni dos a la vez ni nada. Ana Pazos nos dice: pues yo, la derecha siempre. Y eso que soy zurda, ¿ves, y de izquierdas. Es que yo creo que va por ahí los pero tiros. Ya, pero a ver. Luego analizamos rápido. Hay contraejemplos. Bien, Ana Godoy nos dice: ¡la derecha! Bien. Es que tiene dos signos de admiración y para mí que se sube tono. Antonio, es pasamos de él otra vez. Otra vez, sí. Quería hacer bulto, ¿ves? Por eso todavía tampoco. Antonio Prado. Pero Antonio Prado sí. Que depende de un estricto orden aleatorio. O sea, a veces suena. ¿Ves? Es, suena. Es la misma respuesta que Adrián, pero más pero elaborada, igual. Sí, sí, sí. Me gusta mucho más. Por eso no le voy a hacer ningún comentario. Y eso, bravo, bravo. Eso y porque no lo conozco. Escuchen Folking Trio. Claro. Ahora ya Folking Trio. Claro. Un saludo, Antonio. No es que tiene hueveras detrás en la foto, en hueveras, fin. Irma Díaz nos dice la derecha. Y vale. Feliz. Bien. Y carita sonriendo. Correcto. Pablo Pérez ya. Ya, chiste. Llegó tarde y dijo la del medio. La del medio, chiste repetido. Andrea nos dice. Aunque tengo serias dudas después de haber practicado, creo que la izquierda. Bien. Shishiana nos dice que la que esté más espabilada en el momento. Ni idea. No, es que eso después es que no se molestó. Vale, bien. Mónica. No la llames Adrián Mónica, tampoco. Pero. La cantante calva nos dice: creo que al ser diestra paso el peso. ¡Oh, qué bonito! Paso el peso. A la pierna derecha. A la pierna derecha. Para introducir la izquierda en el agujero de la pata. Me gusta este razonamiento también. Pero. Al ser diestra paso el peso a la pierna derecha. No me cuadra. Para introducir la izquierda en el agujero de la pata del pantalón. Jorge Garú. Jorge, oye. Sí, es que me confunde, que es el señor Garudo todavía, que tiene un título. Bueno, a ver, entonces. Se explaya bastante, así que sí. Léela rapidito. Bien. Depende de la posición de mi culo. Bien. Si estoy de pie, dependiendo de la extremidad más diestra en el momento. Si es la extremidad más diestra, siempre la diestra. En fin, sí. Quiere decir de destreza. Suelo usar un listado de preferencias que varían: pie mojado o seco, calcetín con tomate o no, si hay alguien mirando. Joder. Si estoy sentado, por el contrario, suelo ser derecha e izquierda. Y algunas veces, cuando tiene prisa, se pone hasta los calzoncillos al mismo tiempo que los pantalones. Haces el mítico combo. El Mr. Bean. Bueno, Mr. Bean es un poco distinto, pero en fin. ¿Para cuándo una encuesta? Uy. Está aquí, ahora nos hace una sugerencia. ¿Para cuándo una encuesta sobre la depilación del vello púbico? Tengo interés en saber cómo es la moda por las entrepiernas de otros hombres. No en la entrepierna en sí, aclaremos. Depilado actor porno, pelo a ras de piel o selva Mato Grosso a no, mano no en rojo. Entiendo la diferencia entre los dos primeros. Porque puede por cierto, haber. Se refiere a bello público. O sea, público. A lo guapo que es nuestro público. Claro, a nuestra audiencia. Eso es sí. Guapísimo. En Quack somos feos, pero nuestro claro. Público está mazo bueno. Por eso no hacemos. Sí, salvo que propiamente nos escucha y hace radio también, que eso es un poco. Laura Borrajo. Sí. De abajo, izquierda, of course. Of course. Y. ¡Ah, me perdí! Antea, la que hace las nueces, ice cream, izquierda, o eso cree ella. Y por último, Bea Uzal. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Casi la atropello el otro día. Muy bien. ¿Qué me dices? Sí. Que me la barnices. Bueno, no la atropelle porque. Es oyente. El semáforo estaba en rojo. Porque dijiste. Buah, venga, no mola. Bueno, pues Bea nos dice que la derecha. La derecha, bien. Ante esto, Antonio ha hecho ya su Excel en versión. Primero contestamos nosotros. Espera, claro. ¿Qué le ponemos entonces? ¿Izquierda o derecha? Medio. Vamos a poner. Cuando está sentado, dice que suele ser derecha e izquierda. Pues si os parece, le metemos un derecha. Derecha. Bueno, vale. Le metemos un derechazo. Bueno. Bien. ¿Cuál es el resultado final? Y nosotros. Espera, faltamos nosotros. Sí, claro, sí. Faltamos nosotros. Bueno, yo, a ver. Yo he hecho la prueba. O sea. Entonces, yo probé cuatro veces, pero me pareció forzado. Yo no he probado. Yo simplemente me lo puse y tres segundos por ponerme me he pensado. Ah, la he puesto con esta. Así que. ¿Cuál? Entonces, ¿y cuál es? La derecha. Tú la derecha. Y soy diestro. Y eres diestro. Vale. Bien. ¿Tú? Yo me lo hice cuatro veces. ¿En una tarde? Y después me quité cuatro veces los pantalones. Bien. De todas formas. Me los quité, me los puse para saberlo. Pero la verdad que no me ponía de acuerdo. Pero es que no puedes hacerlo así pensando. A ver, claro, es que yo, o sea, digo, no te sé decir. Y dije, a ver si un día de estos me pillo por sorpresa. Y un día me pillé por sorpresa a mí mismo. Y eso dolió. ¡Ajá! La izquierda. La izquierda también. Porque soy diestro. Y ahora se explico el porqué. No, pero antes me dejarás decir a mí qué pierna meto primero. Ah, bueno, vale. Bueno, digo yo, no. Pero además, esto surgió a raíz de mi esguince de tobillo. Que siempre decía, bueno, primero meto la pierna mala. Me había dañado a la izquierda, decía. No, perdón, decía, primero meto la pierna buena a la derecha. Porque luego, para ponerme el pantalón. Claro, es que es eso. Para ponerme el pantalón de pie. Luego, es más difícil hacer equilibrios cuando tienes una pernera metida y te quieres meter la otra, entonces mejor estar hacer equilibrio sobre la pierna buena. Claro. Pero me he dado cuenta de que siempre metía primero la izquierda, la del tobillo malo, y luego me tenía que sentar para ponerme la derecha porque no me podía mantener el equilibrio sobre la pierna mala. Claro. Pero siempre, incluso queriendo meter primero la derecha, que lo pensaba siempre, metía primero la izquierda. Con he ahí la prueba de que es la izquierda. Soy diestro yo también. No golpes el minibar, que no lo va a romper. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? De bueno, hecho, cuando habíamos hecho aquella pregunta lo decimos primero. Sí, la verdad que… Yo voy a probar otra vez. Espera un momento, que pruebe. ¡Oh! Me gustan tus gallumbos. Ahora espera. ¿Quién está debajo de la mesa? No sé. Y eso que tengo un pantalón de botón, ¿eh? O sea, eso tiene mérito. Bien. A ver, recuento final. ¿Qué? ¿Lo has perdido? No, es que acaba de cambiar una cosa. Espera, a ver si funciona el deshacer. Sí, vale. Bien. Entonces, eso es así. En fin. Izquierda 11, derecha 12. No, ¿y no? Medio. Las dos hay tres, creo, si me equivoco. Pero en medio solo damos a la izquierda. No, y eso, ¿no? Que le dimos a Garú así uno tal. Bueno. Bueno, o sea, pero. Y las, que no es así. O sea, de hecho, tengo el razonamiento. Habíamos hecho la pregunta aquella de ¿con qué pierna saltabais? No. No. No. No. Lo pensaste tú. No. Seguro que no. Seguro. Seguro. Seguriño. Yo que si no estoy seguro una pero cosa. Pero con tu exposición. ¿Con qué pierna saltábamos? Y había dado en mi imaginación. ¿En tu imaginación? Que los diestros saltábamos con la izquierda. Bien. Sí, no. Sí, jolín. Porque además los futbolistas cuando tiran con la derecha, los diestros se apoyan en la pierna izquierda y la pierna de apoyo más fuerte es, por lo general, en una mayor proporción. La pierna de apoyo es no. Más la otra. Que sí. Te estás achurizando de ahí mi. Decir, no, vamos a hacer honor a. Yo cuando hacía. Vamos a achurizarnos, que es decir algo como si tuvieras idea, pero en realidad te lo estás inventando. Oye, que todo. Yo hice. Hacía de pequeños salto de longitud. Me está convenciendo que yo ahora me suena a esta conversación. Espera. Que yo hacía salto de longitud de pequeño. Pero salto de longitud normal. Sí, no saltaba una mierda, no. Era pero no era triple salto, me refiero. Claro, pero da igual. No da igual, porque el triple salto, los dos primeros pasos serán con la misma pierna. Claro. Y suele ser la derecha. Con lo cual, suele ser la derecha porque suelen ser diestros los atletas. Y si no, este verano son los mundiales de atletismo. Comprobadlo. No, de hecho, mira, en el salto de altura ya verás como casi todos saltan con la izquierda. En salto de longitud ya verás como casi todos saltan con la izquierda. Los diestros con la izquierda. Bueno, entonces, conclusión que sacamos. Ya verás. Y entonces, donde más resistencia tenemos es en la pierna izquierda, porque los diestros, si tiras con la derecha en el fútbol, la pierna de apoyo es la izquierda. ¿Y qué? Pero siempre tienes más fuerza en la derecha. Es tu pierna más fornida. No, además, te lo estoy tirando abajo, los que saltan a altura, saltan con la pierna, o sea, depende por dónde se aproximen a la valla. Y normalmente se aproximan por la derecha y saltan con la pierna derecha. No, porque no. Si se aproximan por la derecha y saltan con la izquierda, se comían de cabeza el listón. Que no, que saltan… No. Se aproximan por la derecha y saltan con la izquierda. ¡No! Que te lo… Ponme un vídeo… Búscame un vídeo en YouTube de salto de altura. Los buscamos luego. Primeramente, no, pero me lo buscas mientras tanto. Porque sí. Me cago en 10. Pero, a ver, conclusión entonces… Está la cosa muy repartida como para sacar conclusión. Bueno, yo creo que… A ver… Evidentemente se puede romper la regla. Por supuesto, no es algo que es el 100%. Es que, pero ejemplo, yo pienso que la lateralidad implica que si eres diestro… Te pones primero la perna izquierda. Pues yo no. Pues tú eres el raro. Yo, que conste, pero, que a pesar de esta discusión, soy yo, Pablo, y otros cuantos. Yo opino como tú, Pablo. O sea, no estamos discutiendo, pero opino como tú. Es correcto, yo estoy aquí, que digo que no es concluyente. Bueno, después de esta sección de cuarto de hora… Perdona, como los de otros programas que ha hecho por bueno, la mañana. Hay secciones que no dan para más y las hacemos mucho más largas. Correcto. Bueno, hasta solo aquí. Quería hacer referencia a que esta cosa nos ha medido… 15 unidades métricas. Bien, de minutos en este caso. Sí. Y agradecer a toda la gente que ha participado. A otra semana os mandaremos otro reto y otras cositas. Y lo que importa es que vosotros metáis la pata en el pantalón felices. Y eso es lo que, de qué va la vida. ¿A que sí? No. Bueno, pues nada, ya lo discutiremos otro día. Seguimos con Chefaira. ¡Detalles bizarros! ¡Yuju! Que me sacan de las casillas. ¡Oh, qué novedad! Sí, tenemos que pensar todavía el título. Sí. Tengo una sección nueva. Tengo las manos alzadas y las cejas por el cielo. Yo tengo muchas más cosas alzadas que tú. Gracias, que estoy en otra sala distinta. Muy bien. Me estás tocando. Bien. Por debajo de la mesa. ¿De qué va esta sección nueva que os traemos hoy? Os adelantamos un poquito por el Facebook hoy, pero de momento no hemos tenido feedback. Sí, ¿lo decías? Sí. Bueno, pues va de estas cosas. Es parecido a la denuncia, pero en denuncia denunciamos cosas concretas. Por ejemplo, vemos para aquí y vemos una cosa que nos cabrea. Pues lo denunciamos y decimos, me cago en la leche, el cabrón. Por cierto, estoy viendo el salto de altura de Ruth Beitia, que es diestra, de los mundiales indoor de y te iba a decir del año pasado. Y ahora se acaba de petar el YouTube. Bueno, cuéntanos de qué va la sección. No, espera. Cuéntanos de qué va la sección mientras, Pablo. Bueno, mientras vemos la repetición del vídeo, esta sección va de cosas que nos sacan de nuestras casillas, como hacía Peter Griffin en la o sea, padre como, familia. Como denuncia. No, pero no, más no, moderada. Pero son cosas moderadas, cosas que de la vida cotidiana, que eso, que nos pueden molestar, pero muchas cosas en general. Y más, que se repite más a menudo. Vale, ¡toma, sí. toma! Sí, te gusta la sección, Antonio, bueno, lo sé. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, fastidia mucho. Me muestro un botón, ¿qué? Te saca tus casillas muchas veces que sabes que tienes razón con una cosa y hay alguien que te la discute cuando estás seguro al 100% de que es así. Por ejemplo, como lo del salto de altura, ¿no? Por ejemplo. Bravo. Efectivamente, no, pero es eso. Pero es cosas que sabes, pero seguro. No es de esto que discutes porque estás discutiendo una cosa y tú opinas una cosa y el otro la otra. No. Lo sabes porque lo acabas de comprobar, lo estás estudiando, te pasa a ti siempre. Sí. O sea, es así. Sabes que es así y viene listo y te lo discute. Llego encima sentando cátedra. Pues eso es. Eso. Te pones. Pareces Hulk incluso. Sí. El problema cuando juntan dos cátedras. Pero es que el problema es que uno de los dos no se puede el de verdad creer que tiene razón. Porque no tiene la razón. O sea, cuando uno de verdad tiene esa sensación. Te podría poner un ejemplo, pero nos acabaríamos el programa ya. Es así, no, dale, es dale, así, dale, porque dale, es así, dale, y dale, porque dale, es así. Dale, dale, dale. Ronda en ella llegando a cuatro caminos, dos carriles, pasamos a tres. Ya está, se acabó. No, o sea, no, no, pero eso yo no te lo voy a discutir. Correcto. Tan así porque no es algo tan de sentar cátedra. Oh, bien. En ronda bien. De Nelle, ¿cómo? Nah, pues, eso otro día con mapa. Bueno, da igual. Con mapa ya lo hablaremos. Yo hablo de cosas mucho más claras que la gente te las la que es, por ejemplo, blanco azul. ¿Cuántos años, o sea, en qué año nació Messi? ¿Y sabes que nació en el 80 y qué nació? 89, creo. No, 87, 88. 87. 89. 89. No, espero, bueno, mira, lo acabas de mirar y sabes que nació en el 89. Puede y viene uno y te dice, "No, seguro que nació en el 87." Pero es 87, no es uno menos que no 87, sí. Oh, yeah. Bueno, no me fastidies entonces. Espera, entonces me confundí con Pedro. Entonces lo dije yo bien al principio. Bueno, pues eso. Eso son detalles que dices, no, ¿cómo tampoco la he hecho? Bueno, más yo uno. No tenéis, tengo yo más, ¿eh? No se os ocurre ninguno. No, es que a mí, si me dices que hay sección nueva, pues me entero. Pero te lo hoy solo podía entrar. Bueno, sí, la verdad es que sí. A ver, la que te dije una, te la dejo. Cuando vas conduciendo, por ejemplo, y estás en una cuesta arriba. Sobre todo cuando estás aprendiendo a conducir. Dale tú. Saca de mis casillas, sobre todo cuando. Bueno, hoy en día. Ya sabes. Sí. ¿La quieres decir tú? Sí. Venga. Yo tengo una relacionada con conducir, luego, pero. Por ejemplo. No, diré tú. Eso. Cuando estás viendo conducir y el tío estás en una cuesta arriba parado en el semáforo y ya estás suficientemente nervioso como para arrancar, levantar el embrague, y el de atrás se te pega a 2 milímetros de tu culo. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, no. Eso pasa también en las discotecas. Ay, yo eso no lo noto tanto, ¿ves? Yo tengo cuidado con el de adelante, pero de atrás nunca miro. Yo. Es culpa suya, evidentemente. Correcto. Exactamente. No, pero vamos a ver, algo que fastidia es un saludo desde aquí para todo el colectivo taxista. Que sobre todo, es que parece que ven una L y a por ella. Que quieres atravesar el parabrisas traseros de... L de lánzate de, sobre mí. De abalánzate sobre la, mí. Pero la. Bueno, pues estos son ejemplos de que iremos sacando a lo largo de lo que queda de temporada. De cosillos, detalles. Yo que son... Te ponen nervios. Yo tengo otro que igual es particular mío, pero yo soy maniático de intermitentes. ¿Sí? Sí. De que no se... En Coruña, por lo menos, lo que no es Coruña... No se pone. Hubo un estudio, hace 2-3 semanas, que decía que el 80% de los conductores de Coruña no usan el intermitente correctamente. Ya, porque yo el mea culpa, como es un poco como... Luego no sé cómo sigue. Yo luego quiero hacer un llamamiento. Es que... Quiero dar ¿tienes una saldo? Información... No, quiero hacer una información... Creo que va a ser útil. Dime. A ver. Espera. Concentración. No me toques la música, por favor, que si no... Es que pierde seriedad. No me toques las palmas. Entonces, para ir a la izquierda, intermitente de la izquierda. Uh-huh. Para ir a la derecha, intermitente de la derecha. Sí. A no ser que estéis escapando de alguien. Sé que puede. Sí, sí. Puede parecer difícil. Sí. Sé que puede parecer bastante obvio, ¿no? Pero. Parece que no. Claro, claro. Pero es que puedes decir, es que lo hicieron con trampa. Con trampa. Pero igual lo hicieron con más trampa de la trampa que tenía. Entonces, es para la izquierda, el de la izquierda, para de la derecha, el de la derecha. ¿Qué? Claro, si quieres engañar a alguien, pero el que va detrás sabe que lo vas a engañar. Muy mal. Le das a la que hay, es. Hay otra cosa que es mejor. No sé cuál de los dos lados voy a ir. ¿Qué hago? Luces de emergencia. ¡Hala! Venga, alegría. No, a mí no me gusta. Eso, por ejemplo, voy a aparcar. No pongas luces de emergencia. Pones derecha. Intermitente al lado que vas a aparcar. Bueno, normalmente es a derecha. Bueno, depende. Si es de un solo sentido, pues aparcar. Claro, claro, claro, claro. Cierto. O sea, pero, joder, no pongo luces de emergencia porque no sé qué vas a hacer si pones luces de emergencia. Emergencia, yo entiendo. Igual explota el coche. Yo con luces de emergencia entiendo, soy doble filero. ¡Pum! Y ya gracias, porque hay doble filero. Yo con luces de emergencia entiendo. Que hay una emergencia. Algo por encima de me está ardiendo el coche. No, yo entonces. claro. Quiero hacer otro llamamiento. Entonces, vamos. Último llamamiento. Entonces, bueno, resumimos. Para ir a la izquierda, intermitente de la izquierda. Para ir a la derecha, intermitente de la derecha. Cuando la has liado parda, luces de emergencia. Sí. ¿Puedo decir una cosa rapidita? Última cosa. Tampoco me gusta que cuando llegas al atasco, la gente pone luces de emergencia. Ya lo veo. Ya veo la cola de la fila de coches de un kilómetro parados. No me tienes por qué poner las luces de emergencia. Bueno, si es en una curva ciega que te justo viene alguien, eso sí. Una curva ciega. Pero entonces el que va adelante tampoco tiene suficiente tiempo para verlo y para dar las luces de emergencia. Pero a veces. Las curvas ven. Yo es que no conozco ninguna curva así. No. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué tardé muchos años en entender? Los cambios de rasante. ¿De quién? Cuando era pequeño no entendía. ¿Qué es un cambio de rasante? A mí me costó entender. No cruces por cambios de rasante, ¿qué dices? A mí me costó entender los cambios del futbolín. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Pero eso será. Eso será otro día. Pero con el tiempo. Sale. Está palomarito, vamos. Vamos a cambiar. Pim pam, pim pam. Sigue con Chafé. Pim pam. Recetas bizarras. Yoko. Diversión con. No digas diversión con. No, ¿cómo era? Diversión. Bueno, ahora. ¿Cómo era? Números enteros, diversión positiva. O algo así. Puede ser. Lo que va a números naturales. Lo que va a ser divertido hoy es nuestra. ¿Qué te pasa? 27. ¿Qué te pasa? Nada. Acordándome de una cosa. Bien. Muy graciosa. Mientras coges tus tenedores y esas cosas, sí, ¿de qué vamos a comer? Bueno, antes de nada, decir que la semana pasada hicimos la receta del guacamole. Muy de moda en estas fechas. ¿En serio? Sí. Yo no estaba, yo no, me perdí. Habernos escuchado. De hecho, te tienes que poner las pilas y poner dos descripciones y además la de hoy. Las pilas. Yo no funciono con pilas. Bueno, en fin. Bueno, pues tienes que actualizar el blog. Y es mentira lo que vas a decir. Tenemos que poner una. Es mentira lo que vas a decir. Mira la pantalla del correo nuestro que no hay nada. ¿Qué pasa? No lo iba a decir. No. Recibimos avalanchas de twitters. De tweets. Quejándose acerca de la complejidad de la noticia. Por cierto, podíamos. De la noticia no, de la receta. Podíamos crear cada día un hashtag. O sea, cada día no, cada semana un hashtag. Por ejemplo, a mí en inglés, o sea, no me hable. Por ejemplo, poner un día el hashtag recetas bizarras, ¿no? Para fomentar que la gente diga recetas bizarras. Además, ya solo con ese nombre, la de cosas que pueden poner. Como sí. Por ejemplo, es espectacular. Bocata de tornillos con tuercas. Pero también cosas comestibles. Ahí bueno, están más tornillos con pimientos. Pero yo creo que le pegan los tornillos y las tuercas ahí. Claro, bien. Sí. Encaja. Oye, pegan. No igual que la cinta adhesiva. No como nuestro plato de hoy que no pega con nada, ¿verdad? Pues hemos optado por lo fácil. Se podría simplificar un poco más incluso. Pero hoy estamos así. Pero queremos dar un toque especial de chanfaina. Estamos que lo tiramos. Con lo bueno, cual no lo tiramos, lo vamos a comer. Os vamos a enseñar a preparar un delicioso queso con membrillo. Eso es. Es que me hagas eso, oír membrillo. Membrillo. Oye, membrillo, qué buena palabra, qué bonita. Bueno, pues yo pensé, sí. Vamos a enseñarles a hacer queso. Pero en mi optimismo, En mi buena voluntad, sí. En mi buena predisposición hacia la inteligencia de la audiencia, sí. Tras dotes culinarias de la audiencia, uh-huh. Que la etapa del queso ya la tenían superada. Vaya. Sí. Sí, o sea, preparas el queso, que quiere decir, lo comprar un queso. Exactamente. Eso es un paso que ya está, por supuesto. Es el nivel de dificultad, Pablo, se presupone en la compra de los ingredientes y la compra de los utensilios para cocinar estos ingredientes. El resto ya no se presupone nada. No hay por qué comprar. Lo puedes robar. No, o puedes imaginártelo. Y entonces te imaginas que haces la receta. No, pero no se disfruta tanto. Hombre, claro, está ahí el sueño. A ver, suelen salirte mejor. Pero luego no saben tan bien. Sí, puede pasar. Suele pasar. Por ejemplo, ingredientes. Sí. Queso con membrillo. 150 gramos de membrillo. Ay, cómo me hago. Ay, no, es que me voy a comprar retas. Y un queso, aquí, por ejemplo, entero, manchego, semicurado pequeño. Pero qué carallo. Queso do país. Queso fresco o queso de tetilla, queso de arzúa, queso de queso. ¿Queso de queso? ¿Queso qué? Bien. ¿Queso qué? Ingredientes, eso. Queso y membrillo. Elaboración. Se vacía el queso. No puede ser. Sí. Y se corta en dados. No. O sea, se vacía el queso, no. Si está en un recipiente. Se claro. Pela. Claro. Es que es la máxima. La otra. No, la ya era la otra máxima. La otra máxima. Te lo juro, era esta. Es. Sí. Dejar caer, ir más allá y pelar antes de comer. Son las tres cosas que hacemos siempre en este programa. Bueno, así que, entonces, para ser fieles a nuestras máximas, pelar el queso. ¿Qué? Entonces, siempre antes de comer, pelar. Pelar, pues pelar el queso, la cortecilla del exterior, sí, dejar el jugoso dado. Contenido a la vista del queso y cortarlo en dados. En dados, pero no para jugar con ellos, porque nos lo vamos a comer. Bueno. Y mi mamá siempre me decía, no juegues con la comida. Bueno. Yo creo que no. Un par de partidas al póker no pasa nada. No pasa nada. También se puede cortar en tiras o en láminas incluso, oye. Hay multitud de formas. A continuación, se corta el membrillo, pero con la particularidad y la restricción de que sea en la misma forma y manera que la que has cortado el queso. ¿En dados? Porque si cortas el queso en dados y el membrillo en tiras, no es posible. No es posible combinar estos dos sabrosos manjares. ¿Cuáles? El queso y el membrillo. A continuación, se corta el membrillo en la misma forma que el queso y se sirve junto al queso o en forma de pincho con unos palillos insertados. Oh, en forma de pincho. Me encantaba pincho. No era mi favorito de los frutis. Era gazpacho. Era el único que no era una fruta. Pero, bueno, y la niña. Cumba no era. Era Cumba. Se llamaba Cumba. No. Sí, Kumba. A ver, pero eso no era ese ya era el personaje tal, el extranjero, por así decirlo. Es que no era así muy, que no era muy listo. ¿Cuál era? Me acaba de rugir el estómago. Es que preparo cosas tan ricas. No, son gases, que, Pablo. Que me entra son, el hambre. Son gases. No, los gases son los que me dan a mí cuando dice membrillo. Bien, pues efectivamente, cortamos el queso, cortamos el membrillo y los juntamos en paz y armonía. Joder, también lo podéis hacer en vuestra cocina. Sí. Sí. Y hasta aquí la receta de la gastronomía y de la vuestra también. Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy diciendo mientras yo busco una cosilla. Una cosilla. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Guito? Hola, ¿qué tal? Muy bien, hola. ¿Qué tal? ¿No te aburre esto de la agenda, de llegar siempre a cuando quedan dos minutos para acabar y tal? Yo ya estoy antes. Ya, pero no te... No, o sea, sufriendo ahí, esperando, llegas antes que nosotros, esperas, no haces nada, vienes aquí, luego te vas. Oh, no. ¿Eres feliz? Sí. Hoy sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues no sé. Es lo que dicen que es al ser ignorante o tonto que eres feliz. Porque yo soy uso es un poco membrillo. Es que sabía que el chico este sí le da cosas. Por cierto, es que qué coincidencia, me meto. Bueno, decid. Pablo se mete. Bueno, ¡llévete toda! Bien, esta semana, este sábado, o sea, pasado mañana o mañana, hay concierto en la sala Filomati. Pues sí, concierto del 15 aniversario de Quack FM, nuestra, vuestra emisora. Ajá. Y tocan, pues esto dijimos la semana tocan pasada, pero tocan música, hacen así con la mano y mueven, tienen un instrumento y ¿Cómo hacen con la mano? Así. Pum, pum, a ver, así, pum, así, pum, así, pum, así, pum. Así. Me gusta. Entonces, nada, concierto 15 de aniversario, día 9 de abril, sala Filomatic. Y tenemos la presencia de tres grupazos: sí. Bulldozer, Mai Tai and the Torino Rockets y Ortofálico Chisme, que fueron los ganadores del concurso de maquetas de Quack FM de hace dos ediciones. Me gusta. ¿Ortofálico qué significa? Bonito. Efectivamente. Bien. Recordamos, o sea, cualquiera le cuesta 5 pavos, socios. Cualquiera. No es que seáis unos cualquiera, pero es que podéis haceros socios de Quack. A las 9 y media, no sé si lo dijimos. 5 euros de entrada, ex socios 3 euros, socios 2 euros. Socios actuales 2 euros. Y también. Y podéis reservar las entradas en promocion@quackfm.org. Y hoy, metiéndome en internet, consultando en un foro que sí. Dice: se está montando un karaoke al aire libre esta noche. Sí. Os pego tal cual el mail de Antón Lezcano. Sí. Dice: pero rápido. Queridos amigos, hay festa. Esta noche organizamos un singalón de ABBA en la Plaza de la Cormelana. ¿En qué consiste? Se trata de reunir cuantas más personas mejor. Y una vez todos allí, se proyecta la peli Mamma Mía, un musical de ABBA, versión karaoke, de modo que en cada canción cantamos todos a la vez y bailamos y lo que queramos. Es esta noche a las 9 y media, hoy a las 9 y media, si lo escucháis mañana de 8 o 9 de la mañana viernes, ¿no? Podéis viajar al pasado, ¿sí? Y verlo. Si estáis por el podcast tampoco. Sí. ¿Dónde? O bueno, Felipe V igual llega. Y esto se sitúa en la Plaza de la Cormelana, que es la placita que está justo entre la calle de San Andrés y la del Orzán. O sea, es una placita que hay muy cuca. Enfrente de Santa Catalina. Sí. Enfrente de Santa Catalina, en ese cruce, os metéis por ahí. Donde están las bodegas sobreensanas, por si alguien lo conoce, que pone un licor café muy rico ahí. Y sin nada más, nos despedimos ya porque viene hoy Casa Media después de nosotros. Efectivamente, y nos despedimos hasta la semana que viene. Os recordamos simplemente que nos podéis escuchar mañana viernes a las 8 de la mañana. O y en cualquier momento, el podcast en chanfainabizarra.cuacfm.org. Sed felices y que encontréis el amor. Hasta la semana que viene. Y no digáis membrillo que no tengo el botón ahora.